las palabras. La luz del amanecer siempre sigue a la oscuridad más profunda. Recuerda, después de cada noche, te espera un nuevo día lleno de posibilidades. En ese amanecer, hallarás la fuerza para transformar la sombra en un camino iluminado hacia tus sueños. Cada paso, por pequeño que sea, te lleva más cerca de tus sueños. No subestimes el poder de un pequeño comienzo. Cada huella que dejas, por mínima que parezca, es un legado al universo, un testimonio de tu inquebrantable espíritu. En el lienzo de la vida, eres el artista. Pinta con colores de valentía, esperanza y amor cada día. Tu obra maestra es tu vida misma, un retrato vibrante de pasión y resiliencia que inspira al mundo. Las estrellas brillan más en la oscuridad. En los momentos difíciles, recuerda que tú también puedes brillar. Eres como un faro en la noche, un símbolo de esperanza y perseverancia que guía a otros a través de la tempestad. No hay montaña demasiado alta ni camino demasiado largo. Con fe, determinación y esfuerzo, alcanzarás la cima y desde esa altura mirarás hacia atrás y verás que cada paso fue una hazaña heroica en tu épica jornada. Tus errores no definen tu valor, son escalones en el camino hacia el éxito, enseñanzas que te hacen más fuerte y sabio. Cada caída es una oportunidad para renacer, más sabio y resistente que nunca. No esperes el momento perfecto. Toma el momento y hazlo perfecto. La vida es un conjunto de ahora. En cada instante tienes el poder de crear una realidad que resuene con la melodía de tus más altos ideales. Positivos y verás florecer la esperanza y la alegría. Cada pensamiento es una semilla que, al ser regada con amor y paciencia, se transforma en un espléndido jardín que embellece no solo tu alma, sino el mundo entero. Cuando creas en ti mismo, las estrellas más lejanas estarán al alcance de tu mano. Confía en tu poder interior. Con esa fe, no solo tocarás las estrellas, sino que también iluminarás el camino para aquellos que aún buscan su propia luz. El coraje no es la ausencia de miedo, es decidir que hay algo más importante que el miedo. Enfrenta tus temores con valentía, y al hacerlo, te convertirás en un faro de inspiración, demostrando que el espíritu humano puede triunfar sobre cualquier sombra. Sé como el río que fluye, aunque encuentra obstáculos, siempre encuentra un camino y sigue adelante con fuerza y gracia. Tu camino, al igual que el río, es único y poderoso, capaz de esculpir montañas y moldear destinos. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida. Nunca es demasiado tarde para ser la versión de ti que siempre has soñado. En cada amanecer se te otorga un lienzo en blanco, una ocasión para pintar tu existencia con los colores de tus más grandes aspiraciones. El silencio de la noche. Recuerda que incluso la luna pasa por fases para ser completa. Tus fases son parte de tu belleza única. En cada cambio, revela faceta de tu ser, un espectáculo celestial en el firmamento de tu viaje vital. Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Sé la razón de la felicidad de alguien hoy. En cada sonrisa que compartes, siembras una semilla de alegría que puede crecer hasta convertirse en un bosque de felicidad y amor inquebrantable. Tu viaje es personal y único. No compares tu capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien más. Escribe tu propia historia a tu ritmo. Cada palabra que escribes es un reflejo de tu esencia, un trazo singular en el lienzo del universo que solo tú puedes crear. No te rindas cuando el viento sople en contra. Aprende a usarlo para elevar tu vuelo hacia nuevas alturas. Como el águila, utiliza las adversidades para alcanzar los cielos, demostrando que incluso los vientos más fuertes son impulsores de grandes logros. Las raíces más fuertes se forman en tiempos de tormentas. Las dificultades te hacen más fuerte y arraigado. Con cada desafío, te conviertes en un roble majestuoso, capaz de soportar las tempestades de la vida con inquebrantable fortaleza. Recuerda, las mariposas serán una vez orugas. Los cambios pueden ser duros, pero pueden llevarte a una transformación hermosa. Cada momento de lucha es un paso hacia tu metamorfosis, revelando la magnificencia que yace en tu ser. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Vive cada momento con pasión, amor y gratitud. Haz de cada día una obra maestra, un canto a la vida que resuene con la melodía de tus sueños y aspiraciones. Mira hacia las estrellas, no a tus pies. Sueña en grande, mantén tus esperanzas altas y persigue tus estrellas. En tu búsqueda, iluminarás caminos no solo para ti, sino para aquellos que se inspiran en tu viaje, enseñándoles a alcanzar sus propios cielos.